Tenemos la visita de dos personas que a las que yo personalmente tengo mucho aprecio, mucho cariño. Creo que son dos personas que han dado buen ejemplo de lo que es la militancia social, especialmente en el ámbito vecinal. Y es que el barrio del Santuario, que se ubica en la zona de la Fuensanta, en el distrito sureste de la ciudad, está de cumpleaños. Nada menos que 50 años. Madre mía, qué bárbaro, 50 años. Decían que 20 años no es nada, pues ¿cuántos son 50? Más del doble, ¿no? Y para ello vamos esta tarde a contar con la presencia de dos personas que, bueno, que fueron colonizadores, se podría decir, del barrio, ¿eh? Porque habitan las viviendas del santuario desde que las entregaron. Y siguen viviendo en ellas. Y además son vecinos activos y personas que siguen contribuyendo, de hecho, especialmente en la conmemoración de este 50 aniversario. Con nosotras está Antonio Granadino. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Y mi amiga Luisa Jimena. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, y bueno, y con ganas todavía de batallar. Madre mía, qué muchos años, pero bueno. Estas familias son incombustibles, si eso se pudiera decir. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de una zona de la ciudad, bueno, que hay que imaginarla hace tanto tiempo sin autovía, sin urbanización y donde el límite de la ciudad venía marcado por esa zona, prácticamente por lo que conocemos como el Santuario de la Fuensanta, si mal no recuerdo, ¿no? Yo es que me lo han contado, ¿no? Que yo no lo veo. En fin, bueno, pues eso, ¿no? Cuestión del asunto. El Santuario, allá por 1968, es la segunda urbanización integral que se realiza en Córdoba tras el Parque Figueroa. Con piso de 70 metros cuadrados, oiga, 70 metros, que se dice pronto, cuando pisos anteriores o posteriores escasamente llegaban a tener los 45 metros que se dan en otras barriadas, con aparcamientos, con 35.000 metros cuadrados de jardinería, que se configura como uno de los barrios, además, para más inri, fue progresivamente dotándose de servicios y de hecho, bueno, pues hoy sigue siendo uno de los barrios con mejores dotaciones sociales que tiene alrededor de sí, ¿no? Instalaciones sociales, deportivas, el centro cívico que era el club social de entonces, las pistas deportivas del santuario, dos colegios, dos institutos, dos piscinas, aparte de los locales comerciales, juegos infantiles y zonas de encuentro y de paseo como la Plaza del Lago, el Bulevar de la Fuensanta, el Paseo Sáez de Santa María o el posterior paseo que se configura en la Avenida de la Virgen del Mar, ¿eh? Aparte de contar con centro de salud, centro de mayores y hasta sus dos iglesias, una no, dos. ¿Qué queréis más? Me cago en la más, ¿eh? Porque es que vaya manera de despachar, ¿eh?, un barrio con trazas, ¿no? Sí. Hombre, pues queremos más. Queremos que por fin se nos ponga una barrera antirruido en Virgen del Mar, que está a 40 metros la carretera nacional, la autovía, y que ya conseguimos cuando se hizo la obra que se pusiera una barrera arbórea, pero la barrera arbórea no acaba de ser al 100% eficaz, y llevamos como 20 y tantos años reivindicando esto, y lo conseguiremos alguna vez, pues hasta ahora no, es cuestión de presupuesto. Todos los gobernadores civiles y subdelegados de gobierno que han pasado desde entonces nos han prometido que sí, que está en el asunto, que el presupuesto, el proyecto está hecho, pero que falta el presupuesto. Yo pienso que es un presupuesto de eso global, que se dedican a muchas cosas, y entonces depende de la voluntad política que haya al respecto. Eso es una cosa que falta, ¿no? Pero faltan también, por ejemplo, que nos quiten la Uralita. Ah, que es tóxica. La Uralita. Bueno, que después, creo que tiene la Uralita, pues que nos pongan más energía limpia ahora, que queremos aprovechar para eso. Pero previamente tienen que quitar los tejados, ¿no? Y luego, pues, otras cosas, como tan tonterías como las zonas privadas de uso público, que son públicas, pero que pagamos nosotros también, aparte de pagar nosotros de eso. Que tanto por saco dando, ¿vale?, de las zonas privadas de uso público. Claro. Y cosillas así, el acerado, por ejemplo, lleva 50 años sin tocarse, Entonces, todas esas cosas hay que arreglarlas. Hay que tocarlas. De todas maneras, hay una cuestión que a mí me parece que es importante y hoy yo quiero poner especial hincapié, Luisa. Y es que el barrio y la asociación vecinal, la asociación de cabeza de familia, que es como se constituye en su momento, que luego evoluciona en asociación de vecinos, y le damos el tono de inclusión para que se configure como asociación vecinal, ambas se confunden, ¿no? El barrio y la asociación y el barrio son un binomio indisoluble, ¿no? Yo creo que sí, y de hecho nosotros por eso estamos ahí siempre trabajando, porque nos parece que puede ser un motor que vaya pues llevando detrás todo el barrio, que bueno, que sí, pero que no, y que porque es verdad que se consiguieron muchas cosas. Cuando nosotros nos mudamos allí, no había guardería, no había instituto, no había un colegio nada más. O sea, que hay muchas cosas que se han conseguido. Pero siempre faltan. Y sobre todo, falta que la sociedad sea activa. Porque eso es una de nuestras preocupaciones. Que vivimos en unos momentos más individualistas, ¿no? Y nosotros queremos ser siempre un motor que arranque la gente de su casa, que reivindique, que bueno, que también festeje como ahora, pero que esté presente en el barrio. Y para eso es indispensable que haya un motor que hasta ahora siempre, mientras no inventemos otra cosa, es la asociación de vecinos, vecinal. Bueno. Y no os cansáis. ¿Eh? No os cansáis. A veces sí. Sobre todo cuando ves que la gente, como decía Luisa, no responde en la medida en que debiera responder, porque sí responde, porque por ejemplo hoy estamos iniciando una actividad que el 24 se pondrá en marcha, que es el adorno vegetal, le hemos llamado, de las entradas a los bloques. En vez de una entrada simple y limpia y pura, estamos poniendo macetas, de cual. Y entonces hemos hecho una convocatoria para donarle a todos los vecinos que quisieran, son 56 bloques, participar con unos textos, unas pinturas, unas plantas para que pusieran esto, al mismo tiempo que se ponen los patios de Córdoba. Esto es una cosa que Luisa tiene mucho interés siempre en hacerlo, porque ya en su día lo hicimos y resultó muy bien. Y fue bonito, ¿no? Eran espacios abiertos, se llamó en aquel momento. Aquello fue un concurso y ahora no queremos que sea concurso, es que sea una muestra, ¿eh? Y entonces hoy estamos empezando, ya hoy hemos dado los textos y las pinturas las dimos el otro día. Pero hoy hemos dado ya el mantillo para las macetas y las plantas, ¿eh? Y desde hoy ya se está pintando, se está haciendo y el día 24 estarán disponible de forma para que, la visita. Que es el propio barrio, ¿no? El que sí. Se engalana para festejarse a sí mismo. Exactamente. ¿Eh? Porque aun cuando esto es un proyecto dentro de la conmemoración de los 50 aniversarios, hubiéramos querido que el ayuntamiento se hubiera pringado de forma en que, sin concurso ni nada, fuera de concurso, hubiera en su publicidad planteado que también se podía visitar esto, ¿no? No lo ha hecho. No ha contestado una carta que hace 2 meses escribimos y no nos han contestado, ¿no? Pero en otras cosas sí está colaborando el ayuntamiento, ciertamente. Te quería decir un par de cosas. ¿Sí? Una, yo no soy del principio, porque el año es del 73, cuando comienza el barrio, y yo me mudo en el 76. Entonces no existía la asociación de vecinos. Se configura en el 78. Existía entonces la cabeza de familia, ¿no? Y en el 78 es cuando se configura la DISA. Y la otra cosa que te voy a decir, se me ha olvidado, ya me vendrá. Bueno, ya te vendrá y sí, seguro que no. Yo sí estoy desde el principio. Yo solo esperé que terminaran mi hijo el curso, porque era mucho jaleo venirnos al barrio y los niños todavía en el colegio donde estaban. Pero en el mes de junio, en cuanto nos dieron las vacaciones, nos vinimos. O sea, yo sí estoy desde el principio. Con mis 6 hijos. ¿Con tus 6 hijos? ¿Eh? Sí. Seis, fueron seis. Desgraciadamente me falta una, pero eran 6, sí. Qué bárbaro. Ya me acordé de lo que quería decir. Tú ves cómo yo sabía que yo me temía lo peor. Antonio, que se le va a quedar en el tintero. He sacado esto a colación de la doble vegetal porque han participado 9 bloques. Hemos puesto unos carteles en cada bloque para tener una reunión y explicar el tema y ofrecernos a colaborar con ellos. Y han sido 9 bloques los que han dicho que sí. 9 de 56 creo que es un 16%. O sea que si lo compara, tampoco está muy mal. Bueno, y sobre todo porque además yo creo que tenemos una rémora importante en acostumbrarnos a hacer cosas que no nos reporten que sí. No nos reporten un beneficio sí. Quizás pecuniario, ¿no? Económico. Inmaterial, sí. Entonces esa falta de costumbre hay que engrasarla, ¿no? No está mal, ¿no? Por supuesto que no, que cómo va a estar mal, está primoroso. Es más, qué bien que hayáis socializado el evento, los eventos que habéis previsto, ¿no? Porque podríais haberlo hecho de una forma más dirigida, que es como habitualmente se nos vienen dadas las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y además os voy a decir una cosa, ¿eh? 862 viviendas. El otro día, y es que permitidme el juego, porque es un juego de números, pero el otro día la Gerencia de Urbanismo daba el pistoletazo de salida a la urbanización de 811 viviendas en Huerta Santa Isabel. Y yo me preguntaba para mí adentro, bueno, pues las 862 del santuario han dado que hablar. Han dado de sí, para familias de 6 hijos, para familias de 4, de 3, de lo que fueran. Y sobre todo para generar un músculo en torno a ese espacio vital que es donde vivimos los vecinos y las vecinas, que hoy se traslada con el orgullo de yo soy de santuario, ¿no? Vuestros hijos y vuestras hijas tienen un origen y se llama el santuario, ¿no? Eso vosotros, ¿cómo lo tenéis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo veis? Pues mira, yo la verdad que en ese sentido me siento como orgullosa, porque para mi hijo ha sido muy importante la vida en el barrio. Ellos comentan de broma cuando traen a su hijo, que la mayoría de los míos viven fuera, y les dicen, aquí en las piscinas, por ejemplo, aquí hemos hecho nosotros los días enteros. Allí íbamos a jugar, cuando no había la autovía era mucho mejor todavía, porque se iban para la huerta, venían al río, no sé cuánto. Y para ellos, yo siempre cuento una anécdota, que es que cuando veníamos a Córdoba, ellos decían, venir al centro, decían, vamos a ir mamá esta tarde a Córdoba, porque ellos se sentían como si aquello fuera, es un entorno suyo. Un mundo aparte. Un mundo, ¿no? Aparte. Porque allí eso se dejaban las rodillas en la loseta y los bancos eran definitivos. Ellos siempre hablan, ¿dónde que hemos quedado? En los bancos, no había teléfonos, claro. Entonces, el espacio de juego, de amores, de tal, se daba allí, porque efectivamente allí hacían su vida. Aparte, vuestro barrio tiene rincones furtivos preciosos, ¿eh? Ya os digo yo que algunos hemos visitado, ¿eh? A claritas del día, por supuesto, nada de horas nocturnas, ¿no? Pero es verdad que, y además especialmente aderezado con unas zonas comunes que son envidiables, ¿no? Sí. O sea que, vamos, yo que tengo el privilegio de vivir también en una zona que es agradable, sí. Porque tiene vegetación, qué alegría, qué frescor que te invade cuando tú te acercas a un sitio como vuestro barrio o como en el que yo vivo. Que es que de golpe bajan 2-3 grados la temperatura de cuando sales del casco histórico, ¿no? Efectivamente. Ciertamente, ciertamente. Has dicho antes que son 35.000 metros de zona verde. El dato ese, supongo que vendrá de alguna documentación nuestra previa, ¿no? Pero lo último que hemos visto es que no, que son 20.000 metros de zona verde y el resto es de acerados internos, que son de la comunidad, pero que no es verde como tal, ¿no? Bueno, pero que forma parte del conjunto, sí. ¿No? Sí, del conjunto sí, de sí, armonía. Las zonas espacio, comunes del barrio, sí, que son propiedad de los propietarios, de sí, son 35.000 metros, ciertamente. Pero 20.000 son... los de jardín. Es que eso es calidad de vida. O sea, yo es que creo que el hecho de que tú te asomes a tu ventana y lo que te encuentres sea un espacio no invadido por los vehículos, sí. Un espacio que te permite crecimiento estacional de distintas flores, sí. Que desprende aromas, que yo creo que es que, hombre, que criar a unos hijos en un espacio de esas características, esos paseos, que tú puedas dejar a un chiquillo y que el chiquillo se canse de correr, que no va a encontrar una carretera. ¿No? Eso son cosas que hoy pagarla vale mucho, ¿no? Fíjate, yo lo comento mucho porque nosotros estamos también muy preocupados por la gente mayor, porque ya somos los que estuvimos al principio, somos muy mayores, muy mayores. Entonces, dentro de la asociación tenemos como un apartado que es de personas mayores y hacemos actividades y tal. Bueno, pues yo comento que yo creo que la pandemia no nos ha pasado más factura por los espacios que tenemos verdes. Claro, yo estaba encerrada en mi casa, pero yo abría mi ventana y estaba en el verde. ¿Cómo va a ser igual que el que estaba en Ciudad Jardín en un piso interior, por ejemplo? Por ejemplo. Que hay mucho. Por ejemplo, sí, sí. O en un piso de, como tú dices, de 40 metros y una ventanita. Es que una. Y sin embargo, nuestro barrio fue muy asequible para un tipo de gente trabajadora. Allí la mayoría de la gente eran gente trabajadora, algún profesional, pero vamos, muy escaso. Además era. Y esa gente en su día, la Caja Provincial de Ahorro pudo rascar, ¿no? Pudo rascar. ¿No? Ahora que estamos hablando de la ley de vivienda, bien harían nuestros gobernantes de tomar buena nota de que la vivienda social es social cuando es social, ¿no? Cuando es social. Y anda que no es sencillo entender qué es lo que es social y lo que no lo es, ¿no? Fíjate que la constructora benéfica de la Caja Provincial de Ahorro tenía ya la experiencia del Parque Figueroa, ¿no? Y entonces yo pienso que se lució. De tal forma que la gente que fue allí veníamos del casco histórico, veníamos de Lester Radio, veníamos hasta de la infravivienda, porque había mucha gente que. De las portátiles, ¿no? Claro. Y entonces vinimos aquí, ¿por qué? Porque había posibilidades reales de que la gente pudiera pagar aquello. Porque los pisos costaron 300 y poco mil pesetas, ¿verdad? Uh-huh. Y luego había dos hipotecas a 10 años, que era una del 5%, que era fija, y otra que era variable, que ahí es donde nos pusimos en marcha con la asociación, porque Rafaelito, el marido de Luisa, fue el que inició como abogado el proceso contra la Caja por la subida que habían hecho y tal, que lo perdimos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, dio lugar a que nos asociáramos y hiciéramos la asociación como tal, ¿no? Pero claro, la gente, eso lo fue pagando bien. Las dificultades no eran insalvables, ¿no? Porque sí, un 5%, sí. Entonces, ahora parece mucho un 5%. Dentro de dos meses va a parecer menos. Pero entonces estamos acostumbrados a que había subidas, por ejemplo, de salario del 28%. Me acuerdo yo, en la banca, por ejemplo. O sea, que un 5% de interés era nada y menos. Sí. Eso es un disparate. Eso estás contando ciencia ficción. Sí. Eso quiere, creerme que Antonio no habla por hablar. O sea, que será verdad indiscutible. Pero vamos, yo no soy capaz de imaginarme una subida de un salario de un 10%. ¿No? Bueno. En fin, oye, y una cosa importante que yo quiero, que no quiero que nos vayamos sin ponerla en valor. Vamos a ver, vosotros sacáis pecho, y además creo que con orgullo podéis hacerlo, porque vuestro barrio ha marcado hitos, ¿no? Dependiendo del momento en el que han ido sucediendo las cosas, habéis marcado hitos que han condicionado para bien el mantenimiento y el desarrollo del barrio, de tal manera que el barrio no solamente se ha cuidado, sino que además ha sido un acicate para que haya habido nuevas incorporaciones, se haya rejuvenecido en cierto grado, ¿no? Me estoy refiriendo a cuando la 20, 35, los miles de metros cuadrados que tenéis de zonas comunes verdes, se constituye esa asociación, ¿no? Que de gestión comunitaria, ¿no? Y es que en lugar de yo me desentiendo de lo tuyo, ¿eh? Todos nos agrupamos porque tenemos un objetivo común, que es el mantenimiento de las zonas verdes. Pero eso se pone en carga, se pone en funcionamiento, con las dificultades que tiene el hecho de tener que compartir unos gastos y un mantenimiento de zonas fuera de la vivienda, ¿no? En fin, que todo el mundo seguramente eso no lo entenderá de la misma manera, ¿no? Y luego entramos en la evolución que supone para las viviendas la adquisición de 40, hasta 49 ascensores, ¿eh? Hay que reconocer, son más dicho 56 los bloques, ¿eh? Se han instalado ya cerca de 50 ascensores, cosa que me consta es la vida, ¿no? Para muchas personas que de no disponer de ellos, claro, serían presos en sus domicilios, ¿no? Y han sido, de hecho, y algunos compañeros de fatiga que se han marchado con la triste pena de no haberlo visto funcionar, ¿no? Compañeros que además en casos muy concretos en los que estamos pensando, Antonio. Manolo el Viejo, ¿no? Manolo Sánchez, Nicolás Puerta. Gente que ha batallado por el barrio y que no han sido capaces de ver el resultado de sus luchas y tal, porque se han ido antes de poder comprobarlo. Y eso, lo que yo quiero decir es que esos dos hitos son hitos que probablemente tengan que ser motivo de puesta en valor y de estudio posterior, porque son cosas que suceden gracias a la generosidad de la gente, ¿no? De las vecinas y de los vecinos que, bueno, que habéis perdido, entre comillas, el tiempo para haberlo ganado en la comunidad, ¿no? Sí, sí, ciertamente, fíjate, cuando se puso en marcha las zonas comunes de propietario, que cada escritura del piso tiene unos metros cuadrados construidos, los otros útiles, pero luego tiene unos metros cuadrados que no están localizados en ningún sitio, pero tienes el porcentaje de la que tiene la comunidad de tal. De tal forma que tú sabes que eres propietario de, no sé, de 11 metros cuadrados, pero no sabes dónde están. Están ahí, entre los otros está igual, ¿no? Entonces eso dio lugar a que la caja de ahorro, en primer lugar, durante 10 años, fuera directamente el que conservaba las zonas comunes. Sí. Pero los 10 años dijo familia que ya soy mayorcito, esto es vuestro y tenéis que hacerlo. Entonces significa que estuvimos visitando bloque por bloque, haciendo reuniones de comunidad bloque por bloque, los 56 bloques, durante cerca de varios meses, para proponerle hacer una comunidad que no era una comunidad jurídica, sino que una comunidad puramente política, es decir, vamos a juntarnos en asamblea, elegimos a tres personas de nuestra confianza y que ellos sean los que de alguna forma dirijan esto y sean los que lleven los dineros de vamos a tal, y vuestros cuentas corrientes y una asociación. Wow. Y tres personas asalariadas, claro. Que son los mantenedores, los que están al cargo de, claro, de que tengáis un sitio escamondado, limpio y precioso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Durante un tiempo hubo un convenio de la asociación con el ayuntamiento, sí, que nos ayudaba al cuidado de las zonas comunes. Pero fue muy precario, ¿no? Bueno, porque no fue precario. Estaba muy bien elaborado porque además nosotros nos comprometíamos a que los jardineros que se sumaban, a los que ya teníamos nosotros, también cuidaran de las zonas municipales de entorno del barrio, que son municipales, que estaban sin cuidar y que gracias a ese convenio estaban cuidadas como las nuestras. Aquello funcionó varios años, lo menos 10 años. Lo que ocurre es que llegó un momento en que el ayuntamiento, por un informe interno de algún funcionario, pues se echó para atrás. Dijo, no, porque esto no se puede hacer, porque esto es una concesión directa, ¿no? Esto es un convenio. Pero entró el miedo y se echaron para atrás y hasta hoy. Entonces hoy seguimos nomás que con tres, pero vamos bien. Que no es poco. Y una cosa que yo me gustaría detenerme antes de que concluyamos, porque me parece que es esto está preñado de futuro, ¿no? Esta idea que lleváis ahí macerando, sé que desde largo tiempo, que es la asociación o el conjunto de lo que vais a configurar como una comunidad de cuidados, ¿no? Como una cooperativa. Como una cooperativa. A ver, contarme eso que es de los cuidados. Una cooperativa de cuidados. ¿Eso qué es? Porque yo eso no lo he oído. No sé, en Córdoba no tengo yo muchas referencias al respecto. Bueno, eso es el problema, que como no hay muchas referencias es más difícil. Pero nosotros tenemos la esperanza de que la universidad haga un estudio, porque claro, el barrio ha envejecido mucho y allí nos tenemos que cuidar unos a otros. Y eso no puede ser una cosa voluntarista de que hoy yo me entero que sí lo hace la gente y lo hacemos, que me entero que esta está mala y me llego por la compra y a la otra, sino que eso hay que establecerlo con una cooperativa, con su, y ahí estamos. Pero eso es lo que todavía está más en ciernes, porque es más difícil. Bueno, pero... Pero bueno, para eso están los retos. Eso te iba a decir, ¿no? En vuestro barrio, lo de los ascensores, ¿quién iba a imaginar? Francamente, bueno, hombre, francamente. Yo nunca pensé que cabía el ascensor. Yo decía por más, pero ¿cómo va? Si es que yo veía el hueco, Bueno, es verdad que le quitaron a la escalera como 15 centímetros. Menos. Pero mosca, ahí está el ascensor perfectamente. Conseguimos lo de que tuviera lo de cristal, que parece que no pero aligera mucho el impacto visual. Sí. Que no es de obra dura y pura. Sí. Y la verdad que ahí está. Pero yo lo que sí le quisiera transmitir, y eso yo lo insisto mucho a la gente joven, es que el barrio está así a base de mucho trabajo y mucha lucha. Fíjate, yo recuerdo, el otro día se lo decía yo a los niños del Colegio Santuario, que cuando nuestros hijos empezaron a ir al colegio, no había calefacción porque se había estropeado y nadie se había preocupado de arreglarla porque el ayuntamiento no sé cuánto. Nos encerramos en capitulares una noche entera, ¿eh? Una noche entera ahí, con su... teníamos... nada, bueno. Y bueno, y eso, junto a encierros en la delegación y tal, se arregló la calefacción. Pero así todo. El instituto, no había instituto. Sí, que no, las luchas no son gratis. Que, además, no, que las cosas no se han conseguido solas. Y que las luchas que se pierden son las que no se emprenden. Claro, ¿no? claro. Eso es indudable, ¿eh? Esto de la cooperativa de cuidado es una cosa que lo que queremos es que sea el fruto de la celebración del 50 aniversario. Pero claro, hacer un estudio de viabilidad, que es lo que queremos que se nos haga por los técnicos adecuados, ¿no? Claro. Por eso hemos acudido a la Facultad de Ciencia del Trabajo, estamos al habla también con el departamento correspondiente de TEA, para que a ver si de alguna forma nos pueden, no gratuitamente, ya buscaríamos financiación, pero hacer un estudio donde veamos los pasos a dar para hacer una cooperativa en ese sentido, que de cuidado es una parte, pero una cooperativa también de consumo. Sería, es decir, tendríamos que contratar a alguna persona para el cuidado, ver viabilidad, sí, ver pasos a dar, qué cuotas tendríamos que, en fin. Pues qué interesante, tiempo, ¿no? Qué interesante. Yo creo que estáis sembrando en una tierra muy abonada porque, bueno, la evolución de esta sociedad que envejece más que se rejuvenece, ¿no? Porque parece que no tenemos mucho ánimo de tener muchos chiquillos y chiquillas, ¿eh? Porque la vida está muy achuchada, pues va a obligarnos a agudizar el ingenio para que los últimos años, que no tienen por qué ser años de inactividad ni de poltrona televisiva, ¿no? Pueden ser años, ¿eh? Perfectamente plenos, ¿eh? Y con un plan de con un plan de envejecimiento, pero saludable activo, ¿no? ¿Eh? O sea, que es que yo os voy a felicitar entrañabilísimamente porque creo que sois la expresión de la participación vecinal. Yo creo que tampoco hace falta hacer grandes alaracas ni ir por la vida pegando patán y tirando cohetes, sino siendo ejemplo de... Y de hecho, además, me gusta mucho el significado del no sé si monumento de... Sí. ¿Por qué no me contáis para terminar, no? Porque hay hasta 18 eventos y creaciones y soportes y actividades y eventos deportivos, etcétera, pero por lo menos que terminemos al menos con el detalle del monumento este conmemorativo, que ¿dónde lo vais a ubicar? Pues se va a ubicar enfrente de la asociación de vecinos, en esa franja verde que hay esa entre las pistas verde, de tenis, ¿no? Sí. Y los locales comerciales. Sí. A la sombra de un árbol, de un olivo centenario, por aquello de nuestra identidad andaluza, ¿no? El monumento es un conjunto escultórico de tres entidades en forma de personas, en forma de seres humanos, que emergen de entre unas lenguas de fuego hacia su liberación. Es decir, están con esfuerzo subiéndose de esta realidad que vivimos hacia otra meta, ¿no? Bueno, ahí hay un borrador que le vamos a llamar como queramos, pero por ahora se nos ha ocurrido decirle el esfuerzo de un barrio, ¿no? Ya está prácticamente terminado, falta entonces que se siembre el olivo, que se ponga, hemos dejado para octubre, porque queríamos hacerlo el día 2 de abril, que es cuando se inauguró el barrio, pero bueno, nos dijeron el ayuntamiento, vamos a esperar para más adelante y tal, y lo vamos a hacer en octubre, dentro de Semana Cultural, ¿no? Y bueno, pues ya está, yo creo que va a quedar muy bien. Porque luego, a partir de esas tres entidades, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero nosotros le vamos el arte tiene eso, claro, ¿no? Que cada uno puede verlo como quiera. La interpretación. ¿No? Pero nosotros en nuestras charlas le ponemos ya nombre a esas cosas. Es uno que tú has visto antes, la pertenencia. Yo soy aquí del barrio. Otro es el tema de la participación y de la reivindicación que ha hecho, dado lugar con ese esfuerzo. Y por último, un poco lo que queda por hacer, el futuro, hacia más adelante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de aquí al 2073? Madre mía, madre mía. Que teman, que tiemblen los alcaldes del 73. Oye, muchas gracias. Qué placer. Para mí es muy gustoso estar aquí por la tarde para recibir a personas como vosotras, que sois un ejemplo. Cuando os preguntaba hace un momento que cómo lo hacéis, os lo digo con plenitud de conocimiento de que la pregunta no es malintencionada. Es que es duro, ¿no? Es duro mantener el tipo y creer en un proyecto de participación vecinal donde cada día cuesta más y las incomprensiones son mayores y los concilios de la administración son cada vez más distantes. Entonces parece como que es una carrera llena de obstáculos, ¿no? Y veros a vosotros que seguís manteniendo el tipo con tanta gallardía y con tanta, yo diría que hasta un poco de chulería, que os la permito, porque motivo podéis tener para poder tenerla, ¿no? Así que de parte de Paradigma, por favor, trasladarle al barrio del Santuario, porque, y además vamos a estar cerca, ¿no? Queremos estar presentes de alguna manera también, para ser un poco testigos de lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Pues invitamos el jueves 27 a las 7:30, tenemos el pistoletazo de salida de los festejos. Señoras y señores, 27 de abril, comenzamos a las 7:30, 7:30 en el Centro Cívico Municipal de la Fuensanta, ¿no? Exactamente. Luisa, que estás igual de guapa que siempre, que me gusta verte, que lo sabes, ¿no? Yo lo sé, y yo también. Pero fíjate, yo lo único que sí me gustaría es que piensen que la edad tampoco es un... Porque, bueno, yo tengo ya más años que Matusalén. A nadie le importa los años que tenga. Bueno, pero mientras lo llevo. ¿No? Los flamencas que tú eres, qué puñeta. Pero que no hay edad para dejar de participar, no hay edad. No, yo no me siento vieja, vamos, me siento mayor. Y hay días que le digo ya, con los 50 años acabáis conmigo, porque no paramos. Pero que sí, que todo el mundo es necesario, los jóvenes, los niños, los da igual, pero también los mayores. Y los mayores. Que tenemos mucho que aportar. Los mayores son el fondo de armario que no nos queda otra. Una experiencia, hombre, que empezamos allí, ya te digo, entonces era APA, porque entonces no era AMPA. Cierto, cierto. Empezamos en el APA del Santuario hace 50 años, ahí tiquitín, y aquí estamos todavía. Vaya, se nos ha ido gente muy valiosa de este mundo. Y a ellos les debemos nosotros también mucho. Pues han ido trabajando mucho y siendo ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es el mejor legado que puede quedar, ¿no? Efectivamente. Antonio, gracias. Gracias a ti. Un placer, como siempre. Hiperactivo. Oye, me cago en lo más. Bueno, pues hasta aquí llega este comienzo de andadura, porque los jueves que viene, como ya nos ha dicho Luisa, ya nos ha avanzado, comienzan los eventos, las actividades, y bueno, pues el magazine, este programa, se emite los jueves, ¿no? Pero no queríamos dejar pasar el momento para poner en valor las conquistas de un barrio gracias al esfuerzo y la vitalidad de sus vecinas y de sus vecinos. Ahí queda.